abrir la puerta de tu casa. Encuentras que han dejado rosas rojas. Recíbelas, pues es mi corazón quien te las envió pidiendo perdón. Si en tu cuarto miras el calendario, verás que el día de hoy está marcado. Hace un año atrás, este día era el más importante en tu vida. Rosas rojas para ti, rosas rojas que hablan de amor, rosas rojas que piden perdón y te dicen que vuelvas a mí. Rosas rojas para ti, rosas rojas que quieren volver a tenerte a mi lado otra vez, como ayer, como ayer, como ayer. Hoy camino solo por las calles y veo besarse a dos enamorados y una lágrima de mis ojos vio caer, recordando las noches que te amé. Rosas rojas para ti, rosas rojas que hablan de amor, rosas rojas que piden perdón y te dicen que vuelvas a mí. Rosas rojas para ti, rosas rojas que quieren volver a tenerte a mi lado otra vez, como ayer, como ayer. Rosas rojas para ti, rosas rojas que hablan de amor, rosas rojas que piden perdón y te dicen que vuelvas a mí. Rosas rojas para ti, rosas rojas que quieren volver a tenerte a mi lado otra vez, como